pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamut. Esto es Mamut. Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Esto es Mamut y me acompaña David Saldívar y mi nombre es Alejandro Pérez, alias El Jord. ¿Cómo estás, borrego? Muy bien, Jord. Ya ves cómo no es tan fácil entrar, cabrón. No, y menos si no sé contar, porque dijimos, cuando cuente 3, al 4 entras. Y empezaste 4, 3, entonces, güey. ¿Hice eso? Sí, güey, pero no importa. Bienvenidos a Mamut, estamos en la edición número 60. Hoy, pues hoy es 2 de agosto del 2021, esto que están escuchando es grabado. Pero creo que es importante decir que hoy es 2 de agosto, ¿no, Borrego? Sí, George, no sé por qué razón, si es por la misma razón que yo pienso. Pues porque es cumpleaños del PAX, yo digo. Exactamente, no sé. Sí, no, sí es por eso. Entonces un saludo y un fuerte abrazo al PAX, donde quiera que se encuentre. Ya no le tocó ver la pandemia, se salvó de esa. ¿Quién sabe, güey? La de estar viendo cagándose de risa. Y cagándose de risa, exactamente. Y así, mira estos idiotas. Están y yo estoy chupando con el Hendrix. Exactamente, su Jack Daniels. Sí, pero un fuerte abrazo al Pax, donde quiera que esté. Y pues no sé, habría que celebrarlo, ¿no? Ahorita pensamos en cuál sería una buena rola, Borrego. No, pues, ¿o tienes alguna en mente? Aquí tengo una en mente. Abrimos una esa, ¿qué te parece? Va, entonces esto va pues dedicado a un buen amigo, Brian Paxson, que pues, no sé dónde andes, pero seguro estás chingón, güey. Que te mandamos un abrazo y esto es The Pot de Tool. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised. You know. Pues eso que escuchamos fue Tool, del disco, el disco de Pot, del disco 10,000 Days, dedicado al buen Pax. Sí, así como todo mundo dice, güey, se adelanta, güey, nos adelantó. Sí, bueno, cabrón, ya tiene... ¿Qué tiene? ¿Dos años o tres? Creo que tres, güey. Maldita sea, güey, es que esta pinche pandemia también hace que el... Que el tiempo sea más relativo de lo normal. Sí, güey, está muy cabrón, güey. O sea, como que el... Estamos en un momento de pausa, güey. Y luego... El que veas Tokio 2020 no ayuda a nada, güey. Mi mente sigue en el 2020. Sí, para todos los que acaban de salir de un coma de dos años, pues seguimos en pandemia. No se ha ido a ningún lado. A pesar de que ya estamos muchos vacunados, por lo menos a la mitad, pues sigue la pandemia y la variante Delta nos está dando pues un poquito bien en la madre, ¿no, Borrego? Güey, pues mira, mientras la gente no se vacune y los países más jodidos no tengan acceso a la vacuna, pues esto va a seguir, güey. La variante Delta va a mutar, güey. Va a crear una variante Epsilon, güey, o no sé, algo. Y las vacunas no van a servir. Y... Alguien vio Los Caballeros del Zodíaco, muy bien. Ah, claro, güey. También pasé bien, etimologías... Etimologías grecolatinas. Ah, esa maestra era... Yo creo que nos tocó la misma, güey. Era mi perra, güey. Pero sí aprendí, no con él, francamente. Bueno, después del Epsilon, ¿qué sigue, güey? No tengo idea. Ahí llegaste. ¿Gama? Debe seguir mano. No, debe ser algo con F, ¿no? Es que no sé si hay, no sé si haya con F. Es que no había no todas. Era, ¿no era feta? No. No tengo idea. Va a ser ridículo, borre. Pero pues sí tienes toda la razón. Estaba viendo imágenes de este fin de semana, se celebró Lollapalooza, para sorpresa de todo mundo, y estaba viendo imágenes y decía un meme que ¿dónde está Wally? Se convirtió en ¿dónde está el güey con cubrebocas? ¿No? Solo había uno y estaba ahí en medio de la multitud, y pues a mí todavía me causa mucho estrés ese tipo de cosas, a pesar de que allá pues en teoría están vacunados la mayoría de las personas, pues no, y no, lo mismo pasa de este lado. Ni siquiera, güey, había... hay lugares en Estados Unidos donde no llegan, creo que ni al 30% de personas vacunadas. Y exacto. No porque no tengan vacuna, güey, sino porque la gente no se quiere vacunar. Correcto, y le están dando $100 por vacunarse y ni así, ¿no? Sí, güey, rifas y los conciertos también, güey, son con papelito, ¿no? Al menos los Foo Fighters hicieron hace un mes o dos meses un concierto donde solamente entraban los que hubieran certificado de vacunación. Y pues sí, afuera del concierto hubo banda de antivacunas, güey, protestando, güey, por la decisión de los Foo Fighters. Pues sí, pero pues ahora sí que cada quien sus cubas, dice un amigo. Pues cada quien sus cubas, pero pues también lo que ya habíamos discutido, si tú no vas a cumplir con tu parte de la sociedad, pues ¿por qué tú vas a dejar pasar, no, a mi fiesta? Ajá, sí, justo a eso me refería, o sea, yo hago mi fiesta, yo pongo mis condiciones, y si no las quieres acatar, pues bye. No, no te va a pasar nada, simplemente pues, no entra. Exactamente. Sí, y lo que te iba a comentar es que, digo, hay escenas allá multitudinarias de Lollapalooza, pero pues aquí los bares siguen abiertos, hay una vida nocturna ya bastante activa en la Ciudad de México, donde pareciera que, o sea, a mí me da curiosidad de saber qué entras y qué te dicen, ¿no? Usa cubrebocas, no lo uses, me vale madres. Entonces, pues sí, como dices, hasta que no haya algo radical de parte de todos, pues esto va a seguir eternamente. Sí, güey, mundo enfermo y triste, güey. Mundo enfermo y triste, esa fue nuestra sección de mundo enfermo y triste. ¿Y cuál va a ser nuestra siguiente sección? ¿Con cuál seguimos? Estamos hablando de un mamut ordenado. Okay. Un mamut ordenado. No sé, Borrego, pero bueno, desde hace rato El otro día estaba escuchando el shuffle, ¿no? Puse el shuffle y escuché esta canción y de inmediato dije, esa canción está increíble para un soundtrack. Ya después me acordé que sí estaba en un soundtrack de Great Expectations. Lo que pasa es que hace mucho que no veo la película, entonces no me acordaba. Es Success de Iggy Pop, Borrego. Está increíble, está bien grabada para empezar. Okay, pues vamos a irnos con Success de Iggy Pop, el soundtrack de Great Expectations. Correcto. Ahí está. Pues sí, en el momento de esto, Resistencia Radio, no le cambia. Resistencia Radio. Esto es Mamón. International Superstar Soccer Deluxe. Pues bueno, como ya tenemos nuestra amada sección, pambolera. Su sección, porque es success. Sección, pambolera. Ya llegó la hora que tanto esperaban. La hora que Jorgan, el momento en que Jorgan habla de fútbol. Ah, yo voy a hablar de fútbol. Ah, ok, Borrego, porque tú propusiste esta bonita sección, güey. Pues sí, ¿qué quieren saber? Pues le voy a los Pumas, muchachos. Ay, no es cierto. Que por cierto van de la Bill. De la Bill. Merga, borras. Los Pumas, merga. Pero bueno. Pues ahorita queda un poquito rezagada. ¿Sabes qué? La curva de. La curva de del nivel de fútbol durante el verano va en franca decadencia. O sea, empezamos con la Eurocopa. Bueno, primero que eso, pues la Champions, ¿no? Antes de que empezara el verano. Luego la Eurocopa, la Copa América, luego la Copa Oro, borrego. Es hijo una cosa, pero de pues de tercer mundo, ¿no? Básicamente. Pero oye, aparte de ser de tercer mundo, güey, el gigante con se cae, se cayó. Ah, es una vergüenza. ¿Sabes? Ayer se jugó la final de la Copa de Oro, porque aparte justo decíamos, ¿por qué le dicen Copa Oro y no Copa de Oro, no? Entonces es una cosa simplemente que les dio hueva traducirlo como se debe y le pusieron Copa Oro. En el D. Pero bueno, ayer se jugó la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos. Esto queda, o sea, más allá que informarlos, muchachos, queda más bien como un testamento, ¿no? Una, ¿cómo se dice? Sí, una bitácora de lo que ha estado aconteciendo, de lo que ha estado aconteciendo durante la pandemia. Entonces, pues entre otras cosas, pues hay muchos deportes. Y ayer se jugó la final entre México y Estados Unidos. México, con todas sus figuras, entre comillas, perdió contra un equipo universitario de Estados Unidos, básicamente. O sea, el equipo B menos, diría yo. O sea, güey, ¿qué pasa? O sea, tan solo yo cuando era morro y era más fanático del fútbol, siempre escuchaba, es que a México le hace falta que vayan al extranjero a jugar de Europa, ¿vale? Ahora ya hay más. Sí, igual, güey. Entonces creo que sí, hubo una extensa conversación al respecto. El sistema y el esquema del fútbol mexicano, de fuerzas básicas, todo pues está corrupto, ¿no? O sea, todo es dinero. Si encuentras un talento en el llano, pues sí va a subir un poquito y luego le van a empezar a pedir dinero y promotores y todo lo demás. Entonces pues es difícil que cambie eso. Tú puedes ver, por ejemplo, justo el equipo de los Pumas, pues sí es de resaltar que muchos de los que están ahí pues tienen ha pasado que tienen un apellido famoso, que pues, su familia tiene varo. Puedes ver que no son los más morenos, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? El fútbol en México también está apresado, o sea. Sí, claro. A lo que voy es el último gran jugador llanero que fue Cuauhtémoc Blanco. Pues yo creo que hay varios, pero pues, Miguel Herrera. Quedan, sí, pero se quedan como a la mitad. Entonces, No, lo que me refiero es que esos jugadores fueron como los últimos que se cargaron del barrio. Pues yo creo que hay más, o sea, ahorita debe de haber, pero pues son contados. Y para un país de 120 millones de habitantes, pues a mí se me hace raro también. Es una cuestión más como de sistema. Y pues hay muchas cosas que no funcionan. O sea, la liga, la forma en que hacen dinero con ella, la forma en que venden a los jugadores, pues, fueran carne, etcétera. Nada de eso funciona. Entonces, pues esta es la consecuencia de eso. En cambio, los gringos tienen un sistema de deporte que pues, conocido mundialmente, pues ahora están exportando jugadores, pero como si fueran aguacates, güey. Sí, es que los gringos, pues, en todo el sentido de la palabra sobre el marketing, sobre el vender, son muy buenos, güey. Y ellos sí no se tocan el corazón, güey. Si seas el hijo de Pelé, güey, si no eres bueno, no eres bueno, güey. Punto. Pues sí, es otro sistema, tal cual. Y aquí, si eres el hijo de Pelé, güey, te mantiene nada más porque el simple hecho de que entras a la cancha ya, ya hay gente que está ahí por morbo viendo, pero, porque pues güey. Con Ronaldinho, ¿no? Aquí, pues el güey vino a echar desmadre. Y llenaba los estadios, pero ya era un Ronaldinho ya, güey. Ay, no se aventó dos golazos contra el América, bien padre. Y ya. Sí, güey, pero... Sí, aquí venden mucho humo. Aquí venden mucho humo. Y pues lo vimos, ¿no? En Pumas llegó a jugar el hijo de Hugo Sánchez y el sobrino de Hugo Sánchez. Y los dos eran pésimos, güey. Malos. Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Y con qué nos quedamos? Pues con una derrota contra Estados Unidos. Y hoy, bueno, más bien, cuando escuchen esto, ya sabrán que México le ganó a Brasil. Estamos en por el primer lugar, la medalla de oro. No, es por el pase al juego por la medalla de oro. Son las semifinales. En caso de que México gane, pasaría a la final, donde pelearía por la medalla de oro. En caso de que pierda, pues pasaría a pelear por la medalla de bronce. De cualquier forma, pues la verdad es que es de los que están dando esperanza de medalla todavía a la delegación mexicana, que pues no lo han hecho mal, la neta, güey. O sea, cuarto lugar en una olimpiada no es nada malo, güey. Simplemente, pues... arañando, sí, se han quedado... Pues han tenido mala suerte en algunos casos, en otros pues sí, como que se han desinflado, yo creo que por la presión. O sea, creo que el tema de la presión durante los Juegos Olímpicos ha sido muy muy sobado, pero pues es importante que lo sepan, ¿no? Bueno, que se trate, pues, porque pues, imagínate esos güeyes, por ejemplo los mexicanos, ¿no? Los atletas mexicanos. Su presión no es tan mediática, sino es una presión más pues económica, hasta lo podría decir así, en el sentido de que pues no tienen apoyo, si no es de un deporte con mucha maquinaria publicitaria, pues no tienen recursos, no tienen dónde entrenar, o sea, tienen que estar ahí pepenando para los viajes de los campeonatos, etcétera. Entonces, ya una vez que llegan a los Olímpicos, yo lo que he visto o lo que he notado entre los atletas mexicanos es que cuando pasan a una final, independientemente del lugar que quedan, ya están como muy agradecidos, ¿sabes? Como que para ellos ya es un logro, ¿no? Y creo que tiene que ver también por todo lo que viene debajo de todo eso, ¿no? O sea, es como decir, con todo lo que me ha pasado y con todas las carencias que tengo, estar aquí es un milagro. Pero ya es como una constante en Latinoamérica. No creo que fue de Ecuador, ganó una medalla de oro y pues, cuando lo entrevistan, el deportista dice, seguro todo el mundo va a estar feliz en el país porque gana una medalla de oro, pero esto no es por el gobierno, esto es por mí. Yo me gané la medalla por mí, no se la vaya a querer por el colgar, así que el gobierno, ¿no? de Ecuador. Y al final creo que es una constante en Latinoamérica, claro. Sí, porque no es lo mismo practicar canotaje en Cuemanco que en Francia, ¿no? Sí. Con todo el apoyo del gobierno y todo el dinero a tu disposición. Pero también sufren, yo sé, seguro no es tan fácil, pero la infraestructura y la forma en que reciben los apoyos es muy diferente. Dónde entrenan, qué comen, ¿sabes? Todo eso influye. Oye, Borrego, hagamos una pausa en esta bonita sección deportiva. Es que son Juegos Olímpicos, sí da para mucho. Pues ponte una rolita, ¿no? ¿O quieres una? A ver, ponte una. A ver, esta se llama Didn't I? Y es de Darondo. ¿La tienes por ahí? Si me la pasaste... Esta, Borrego, sale en un anuncio de Tony Hawk, bastante chingón, está poca madre, en donde habla de la historia de cómo de ser una actividad casi considerada criminal, la patineta se volvió un deporte olímpico. Si lo pueden buscar, póngale Tony Hawk. Olympics o Tony Hawk 2021 y les va a aparecer. Y sale esta canción de fondo. Ok, pues vamos con Darondo. Didn't I. Didn't I. Aquí seguimos en Mamut. Esto es Resistencia Radio Olímpico. Y en orden. Oídos libres. Estamina, no faltes. Eso fue Didn't I de Darondo. Estábamos hablando. Está bien buena. Y está chida, me gustó. Sí, vean el videito está bien chido. Los dejaré en mi en mis redes sociales, Borrego. Ah, claro, ahí redes sociales. @ Y en mi timeline lo voy a dejar. Cenales de humo en @cenalesdehumo en Twitter, o también lo van a poder ver en @regobo. Exactamente, también lo voy a poner. Ahí me tagueas para que lo. te tagueo, exactamente. Y igual, sigan las redes de la Resistencia Radio, donde pueden encontrar notas de interés y el link a todos los programas que están en nuestra parrilla, que La vamos a cambiar, Borrego. La vamos a actualizar. ¿Sí? ¿Es verdad eso? Eso leí en el último. No digas nada. Nos vemos acá. No, lo que pasa es que hemos tenido cambios de alineación. Entonces, creo que es momento, un buen momento para ver si los horarios que están ahorita son los más adecuados. Creo que podemos cambiar, ¿no? Creo que hay un día o dos que están medio vacíos. Vamos a reestructurar un poquito. De todos modos, nadie nos escucha, Borrego, no te preocupes. Ok, no pasa nada. Ni nos escucha el Chaco. Saludos al patrón. Estábamos hablando, güey, de... Del futbolcentrismo, güey, como tal, ¿no? Sí, como en honor al buen Pax estábamos tratando de salvar, de cambiar el mundo desde nuestra claro. Linda voz. Sí, lo que hablábamos es que pues los demás deportes que no son fútbol pues tienen muchas carencias en el país. Viene de muchos lados esa problemática, desde que pues el fútbol es un deporte, a pesar de que sea muy malo. O sea, si tú ves un partido de fútbol de la Liga Mexicana, son pésimos, güey. No todos, pero sí la mayoría son muy aburridos. Aún así, pues sigue siendo una maquinaria. O sea, la gente sigue yendo a ver esos partidos aburridos. Y no hay un esfuerzo equiparable para otros deportes. Entonces es difícil que pues, un niño diga, ay, pues voy a ser levantador de pesas, ¿no? Necesita ver figuras, necesita ver representación, necesita ver triunfos, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, no sé si sea lo mismo, güey, en la... las primarias ahorita, güey, pues qué es lo que pasaba, que tenías educación física y básicamente, sí, güey, yo a mí me gusta el fútbol, güey, me gusta jugar, ¿verdad? Sacan un balón, güey, y jueguen. Pero igual no todos eran buenos jugando fútbol, pero igual nunca había algo que dijera que otros niños, niñas, pues pudieran desarrollarse en otros deportes, ¿no? Ya sea... Exacto. Gimnasia o atletismo. Güey, lanzamiento de bala, jabalina, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, nunca había como ese maestro que tuviera el... O esos programas de educación, pues al final tendría que ser algo de la Secretaría de Educación, güey, como también alentar el deporte, como que hubiera unas mini olimpiadas de niños de primaria, ¿no? Y sí, y ¿sabes qué? Por ejemplo, mi hermana, saludos a mi hermana Brenda, que por cierto, perdón, a Ahmed, y justo pues es muy deportista y ahorita hablo de sus hermanos. Bueno, Ahmed le dio, está ahorita contagiado de COVID, pero está bien, porque es muy deportista, precisamente. Pero pues, está ahorita encerrado, ni modo, te aguantas, chato. Un saludo al zaguero central del. Zaguero, portero, delantero, DT y todo. Pero bueno, hablando, justo, o sea, mi hermana es un ejemplo de que el que busca encuentre, pero que lo tiene que buscar. Probablemente pues sí, como lo que decías, ¿no, Borrego? Que de pronto puede ser culpa de la gente y de pronto puede ser culpa del sistema. Creo que es compartida la culpa. Pero mi hermana, o sea, increíble, sus hijos desde chiquitos, entre que pues los tenía que mantener activos y que a ellos les gusta, también Alejandro pues es bastante deportista. O sea, mi cuñado, porque hay muchos Alejandros, pero mi cuñado se llama Alejandro y es muy deportista. Pues mis sobrinos han hecho 1000 deportes, Borrego. O sea, desde básquet, put, americano, esgrima. O sea, güey, esgrima, sí, de la nada. No sé qué todas las cosas. O sea, el otro día estaba viendo. Abraham fue triatleta un rato, natación, clavados, o sea, lo que te ocurra, güey. Y la realidad es que ahorita pues son chavos bien activos, ¿no? Se les quedó como ese chip y siguen buscando como estas actividades. Aunque al final todo vuelve a su cauce y lo más fácil es buscar un equipo de fútbol, ¿no? Claro. Sí, o sea, como es algo compartido, ¿no? Tanto el sistema no deja como... Nos tiene idiotizados, ¿no? Viendo fútbol, viendo... Aparte, güey, lo que hemos visto, fútbol toda la vida, güey, fútbol todo el año, güey, así, 365 días hay fútbol, güey. Y la gente que, pues es muy fácil, ¿no? Llévalos al fútbol. No, que no es bueno, pues ni modo, güey. Pero a lo mejor es bueno corriendo, güey, a lo mejor es bueno... Sí, es bueno en la jabalina o en el salto de altura, el salto de lo que quieras, güey. Güey, y aparte es súper emocionante. O sea, yo veo la, sobre todo las chicas que se están llevando a la Olimpiada, güey. O sea, la neta, la representación femenina es una cosa impresionante en los Juegos Olímpicos. Siento que lo viven más, güey. No sé, o sea, como que tienen más que decir ahorita, más allá del deporte, ¿no? Entonces, lo están demostrando mucho. Y ayer, creo que fue ayer, una venezolana ganó el triple salto. No sé si lo viste, Borrego. Ya sale. Me levanto a las 3 de la mañana, güey. No, sí vi que ganó el récord mundial, güey. Aparte, no sabía, güey. No, una maravilla, güey. Impresionante, güey. O sea, una cosa de locos. Y yo la estaba viendo y digo, es que, mientras veía el video, digo, es que esto es equiparable al mejor partido que pudiste haber visto en el año, ¿no? Es igual de emocionante, igual de chingón, igual el nivel de euforia es el mismo. ¿Y qué pasa? Pues que no tiene esa, como, ¿cómo se le dice, Borrego? Esa repercusión o ese... Pues esa vitrina, ¿no? O sea, de verse tan seguido. Porque hay mundiales y hay cosas, pero pues no vende como el fut. O panamericanos hay, etcétera, ¿no? Sí. Hay también deportes a cada rato. Pero como dices, no vende. No es esa maquinaria tan impresionante como el fútbol. Y yo el que vi fue voleibol de sala de Rusia contra Estados Unidos. Y sí, güey, se les nota la pasión, güey. O sea, con lo que hacen. Sí. Se nota, güey. Pero, sí, está bien bueno. Y la verdad es que, pues ahorita, tanto tú como yo, que tenemos hijos, pues es buena oportunidad también para mostrarles que no nada más es, o sea, que se pueden sentir así, ¿no? O sea, de verdad a mí me llama mucho la atención la satisfacción que les da, ganen o no ganen, ¿eh? O sea, también perder tiene su encanto, güey. Justo de las chicas estas de triple salto, pues, o sea, ganó pero de calle la venezolana, y las otras estaban igual de felices o más, ¿no? Porque pues también llegar ahí, te digo, pues no es nada fácil. Pues entonces el deportivismo, justo el deporte B, exacto. Sí, hubo una medalla compartida también italiano. Sí, estuvo buenísimo también, de salto de altura. Aparte fue así como, o sea, hoy leí la reseña, no sé si había visto el anuncio y leí la reseña que hicieron sus saltos, quedaron igual, hicieron un desempate, pues no pudieron. Y que les dijo el juez, a ver, ¿podemos continuar? O sea, hacer un salto más. Y uno de ellos dijo, ¿podemos compartir la medalla de oro? Sí, claro. Dijo, pues no mames. Lo compartimos, güey, ¿no? Dos es mejor que uno, güey. También, sí, y según lo que leí, no estoy seguro de todo lo que leí, estaba en inglés y lo leí rápido, pero según lo que leí, pues estos chavos se conocen desde los, creo que 11 años, y o desde hace 11 años, y pues siempre que están como en competencia, pues conviven, ¿no? Eso es normal. Y como que ya habían hablado de eso, o sea, como que ya había un acuerdo previo que podía llegar a pasar, ¿no? La verdad es que no sé qué tantos, o sea, qué elementos se tienen que cumplir para que eso se pueda dar, pero pues qué chingón, ¿no? O sea, les decía, oigan, ¿y esa utopía lenoniana de dónde salió, no? ¿Cómo se puede dar en otros deportes? Porque ¿qué te dice que no lo puedas hacer en otros, no? No sé, la verdad, necesitaría investigar, pero sí fue algo bastante chingón. Claro, somos igual de buenos. Eso nos los enseñó los Simpson en el capítulo de El Golfito. Exactamente. vamos con una rola, güey. Mira, ya estamos con... Esta también la escuché en el show full... No en el programa, güey. Pone aleatorio, güey. Ya habíamos quedado, tienes que decir aleatorio. En el modo aleatorio. Modo aleatorio, güey, de mi celular. La maldita vecindad, güey, con cocodrilo, güey. Esta rola, güey. Ah, qué maravilla, güey. Sí, así que seguimos en Mamut, no le cambien. Mamut Olímpico. Esto es Mamut. We'll be right back. marchante desde hace un buen. Soy el fantasma Pachuco, Pachuco de oro, ángel del barrio pa' servirle a usted. En los salones de baile, los bailadores me invocan al decir que Cuba's mi rey. Andaba penando por el cine Teresa, cuando de pronto en una esquina lo vi. Un cocodrilo, un taxi de mis cincuentas, rodando muy cuco iba el catrín. La gente lo miraba pasar. ¿De quién es esa rampla? ¿Cuántos recuerdos trae? Fue Cocodrilo Taxi de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Que pues ya tiene unos añitos que salió esa canción, ¿no, Borrego? Pues no tengo ni idea cuándo fue, pero sí, más de 20. Pues como 98, 99 yo creo, porque fue después del circo. Y este... Ah, ya la quité, porque la estaba escuchando. Fue después del circo, entonces, ¿qué fue? El baile de máscaras, creo que fue ese disco. Que no, también no, estaba bastante chido. Pues la maldita es garantía, güey. Tocaron en el Zócalo apenas. Ya lo estuvieron criticando por haber tocado en el Zócalo. ¿Apenas cuándo? Pues, un mes, güey. No, ¿cómo crees? ¿En serio? Pero fue como algo... Nadie sabía que iban a tocar en el Zócalo. Pero ah, ok. Apareció, o sea, ajá. Bueno. Un poco sorpresa, güey. Hay cosas peores. Y, bueno, sí, güey. Y ten un poco de tributo a Sax, güey, ¿no? Que... Sí, yo creo que, pues sí, no hay mejor forma de homenajear a alguien que, pues, haciendo una actividad que era de las que más disfrutaba, ¿no? Sí, güey, ahorita justo que hablamos lo de Pax, güey, pues, como hay que seguir, güey, en algo que él seguro le gustaría que siguiera, güey, ¿no? O sea, que continuara ese legado, a tocar el bajo, güey. Al menos a mí me gustaría, güey, que fuese así, güey. Exacto. No, no sabía lo de la maldita vecindad. Voy a buscar la nota, porque sí, pues es lo que te digo de estas actividades pro COVID que se están dando en la ciudad. Son un poco inevitables, por un lado. Por otro, pues uno que ya es de cierta edad, ya vacunado, porque, o sea, cumplí mis años, pues sí me causan conflicto, porque no entiendo la lógica, ¿no? De lo que piensan tanto los que hacen bueno, los que tienen estos lugares y los que van, ¿no? Y pues la lógica es que no hay lógica, simplemente es una cuestión de supervivencia, ¿no? Tanto mental como económica, en donde los dueños dicen, bueno, pues voy a abrir porque pues de esto vivo, y los que van dicen, bueno, pues voy a ir porque si no, pues me deprimo y me muero, o algo así, sí. Wey, entonces es que, sí, cada cabeza tiene una lógica diferente, ¿no? Tiene sus lógicas, sus prioridades, etcétera, ¿no? Probablemente lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Si fuéramos más chavos, sin personitas dependiendo de nosotros, sin pensar en las consecuencias, pues muy probablemente estaríamos fuera, ¿no? Sin bendiciones, pues estaríamos allá afuera, la verdad. Eso es una realidad, ¿no? O sea, ni siquiera lo tengo, sí, que pensar, es una realidad. Entonces, pues nada más, pues uno que sí tiene consecuencias, pues simplemente pues mantenerse un poco al margen. Lamentablemente, ¿no? Porque pues hay cosas que quisiera ver. Por ejemplo, estaba viendo que ya están vendiendo los boletos de los Foo Fighters. Nada, baratos, borrego. Déjame contarte. Pues hay que recuperar, güey. ¿Cuánto están ahora ya los boletos? Pues el mejor lugar disponible de los que te encanta comprar está en 2800, creo. 2500 más cargos, creo. No mames, güey. O sea, no mames, ya están impagables, güey. No que estén impagables, simplemente ya es como mucho dinero. Ahora, no sé, güey, si cuando hace mucho tiempo, cuando compraba los conciertos, pues pagaron. Creo que los mejores lugares estaban en mil varos. Y era para mí. Es que año con año he ido subiendo, güey. Era difícil, güey. No sé si un poco porque eres estudiante, güey, pues no tenía un trabajo y era complicado. Pero ahora que tienes un trabajo también sigue siendo muy caro, güey. Pues sí, güey, porque ya son 2000 varos, pues mil varos. Sí, pues bueno, a lo mejor esta semana compramos jamón del barato. Queso de puerco. Este mes compramos el pan, no lo compramos en el súper, lo compramos aquí en el esperando. En el metro. Mira, cuando tienes dificultad, hay que amarrarse el cinturón, el pan se compra en el metro. Sí, claro, el expendio de pan de ayer. Híjole, mira, si llegas antes de las 11 todavía alcanzas a que no se cumpla la fecha de caducidad. Te lo tienes que comer antes del día de mañana. Te lo tienes que comer antes de llegar a tu casa. Pues sí, sí te entiendo. Mira, aquí tengo ya los precios. Ahí te va, General B, que es antes, normalmente esos de General B, yo los llegué a comprar para Muse, por ejemplo, en 500 baros. Estoy hablando de hace, puta, güey, hace 10 años, ¿no? O sea, la verdad es que la inflación. Ese era el estándar, ¿no? Unos 500 baros. Ya era como, ah, güey, pues sí, 500 baros. Justo, pues cuando vino Radiohead la primera vez, General A costaba 1100. Eso costaba, güey, me acuerdo perfecto. Pues bueno, ahora el boleto normal de General B cuesta... Híjole, ya ni me sale sin cargos, güey. A ver, voy a comprar uno nomás para saber. Nada, voy a comprar. Vamos a saber, voy a comprar dos. Es que nada más quiero ver cuánto cuesta sin cargos. Güey. También ahí te atoran, pero chingón. Pero bueno, General B cuesta 980 pesos más 196 de cargo, que queda en 1176. El General B, güey, y el General A, 2376 baros. Mami, es mucho baro. Es un dineral, güey. Ahora ponle que pues no va solo, ¿no? Pues no, güey, no. Bueno, no. O si vas y dices, bueno, pues, ¿sabes qué? El horno no está para bollos, man. Y sí, 1980 sin cargos, 2376 con cargos. Esos Foo Fighters. Los cargos, los sí. cargos también. Y luego también tengo el de Interpol, Borrego, que este va a ser en marzo. No, en mayo del año que entra. Esto es más alcanzable, güey, por las fechas. Pero cuestan lo mismo, güey, y es en el Palacio de los Deportes. 1600 General B, 2100 General A. Entonces, pues entiendo que pues que ya no hubo conciertos 2 años, pero nos los están cobrando, ¿no? Pues seguro sí, güey. Pues ellos nunca pierden. No, seguro va a haber Vive Latino, güey, ¿no? No hubo Vive Latino este año, claro, güey. No, pues no hubo, ¿cómo crees? Sí, este fue el último gran evento, sí, el Vive Latino 2020. En marzo. 2019. No, 2020 sí hubo. Ah, sí, acuérdate. Porque aparte, bueno, yo he escuchado esta, no sé si sea como un, ¿cómo se llama esto, güey? Leyenda urbana, güey. El Vive Latino paga la nómina de todo el año de Ocesa. Pues si no tuviste para pagar toda la nómina, pues tienes que encajar con alguien, ¿no? Pues sí, quedan los que vayan, ¿no? Que de todos modos se van a encajar doble, porque, o sea, por ejemplo, este de los Foo Fighters, que es en noviembre, güey, o sea, es el 10 de noviembre, o sea, agosto, o sea, ya, septiembre, güey. Octubre, en 3 meses, o sea, ¿en 3 meses se va a acabar la pandemia o qué pedo? No, güey. O sea, yo francamente veo esto y estoy un 60% seguro de que se va a cancelar. Pues eso es probable, güey, sí, muy, muy probable. Sí. Es probable, pero también veo ese escenario en donde digan, no, pues semáforo verde para este fin de semana. Pues y el lunes regresamos a rojo. Pero la realidad es que mucha gente ya está vacunada, ya vacunaron casi. La gente de 20 se desbordó este fin de semana. Sí, pues es que también les urge. Seguro. Lo cual es bueno, pero, eso sí me agradó que estuviera tan partícipe la chamacada. No, está chingón, pero también era mucha gente que seguro vive en el área metropolitana, o sea, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, etcétera. ¿Tlaxcala? Claro, ¿qué? Tlaxcala está como a 3 horas. Bueno, Pueblo está 4, güey. Pero es como toda esa gente, güey, conoce banda que vive, un familiar, güey, que vive en la Ciudad de México. Y le dijeron, yo te presto. Lánzate. Sí, claro, tienes razón. El recibo de Telmex, güey, tienes que ver aquí. Oye, pues que quepan, digo, que vengan los que quepan. O sea, no importa. Sí, claro. Porque sí, el chiste es que todo se va a poner. Y sí, obviamente, pues por la concentración de gente muy probablemente hubo contagios también en los sitios de vacunación. Yo espero que no, pero pues puede pasar. Ya nada más para acabar este tema, Borrego, el mejor disponible, que es el que tú hubieras comprado. O sea, los verdes en grada, ¿no? O sea, los que están más cerca hasta abajo. 2,976 pesotes. 3,000 varos, güey. 3,000 varos, güey. Güey, 3,000 varos. Es, o sea, dos boletos, pues ya te vas un fin bien acomodado, VIP, a, por lo menos a Acapulco, ¿no? Pues sí, güey. No sé. Ya rentas una casita ahí en Cuerna. Sí, güey. Una semanita. Pero bueno. Carnita asada, güey. A ver qué pasa. Deberíamos hacer una quiniela. Hoy siendo 2 de agosto, yo digo que se va a cancelar. ¿Tú qué dices? No creo que se cancele. No se va a cancelar. O sea, en 3 meses sí va a haber un concierto de los Foo Fighters. Ahí vamos a estar con Resistencia Radio transmitiendo en vivo desde el Foro Sur. Sí, güey. Ya te pusimos vacuna, güey. Entonces ya te vas Órale. A cubrir el evento. Ahí en General B. Exactamente. Pues ya, güey, vamos con rola. ¿Quieres poner algo? Ponemos. A ver, ¿qué traes? O yo traigo. Me traigo dos, güey. O sea, Bad Religion o Eli Guerra. ¿Dónde Eli Guerra? Venga, Eli Guerra. Sí, vamos con Eli Guerra. Tengo frío, güey, de Eli Guerra. Esto sigue siendo Mamut, siguen escuchando Resistencia Radio. No les cortale. Esto es Mamón Resistencia Radio. I had built the goat three times and twice it's burned down. And that feels sad. When they burn it down, they ruin the Christmas feeling for everybody. Especially the kids. But yeah, I don't like them. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Ya estamos de regreso en su programa que nadie escucha, menos ya a las 9:37 de la noche, güey. No, ¿qué? Ya son las 10, güey. 10:07 de la noche, güey. Del martes. Mamá, cállale la boca a Borrego. Comunícate. mande mensaje. ¿Qué quiere escuchar, señora George? Simply Red. Presuntos implicados. Ok, güey. Ahorita se la buscamos. Está bien padre porque el otro día que vinieron tus papás, pues les armé una lista, ¿no? En Spotify. Entonces decían, oye, esa me gusta. Ah, esa también. O sea, no sabían, o sea, como que no entendieron que yo la había hecho, ¿no? Sino que decían, están sonando todas mis canciones. Y yo decía, pues sí, claro, está bien chido. Es una buena dinámica. Si quieren hacer felices a sus papás, pónganle la música que les gusta. Sí, güey, eso siempre funciona. Pero tu mamá ya escucha Metallica y Pantera, ¿no? Sí, güey, en Stereo 100. En Universal Stereo, güey. Universal Stereo. Sí, qué lamentable, güey. Pero sí, pues ya llegamos a ese punto de nuestra vida, en donde ya nuestra rola nos ponen Universal Stereo. La de la abejita, por ejemplo. Sí, güey. Están en Oldies. Oldies Forever. Oldies but Goodies, era. Como el otro día estaba viendo un... No sé, güey, era Instagram, no sé si era videos, pinches modalidades que tienen, pero era una chava como de 27, 20, no, como de 30 años, le puso a su hermana de 23 el sonido del modem, que seguramente está sonando en tu cabeza, Borrego, del modem telefónico. Ay, ¿qué carajas madres es eso, güey? Pues sí, hay cosas que hay, o sea, hay personas que nunca sabrán, pues, todo lo que sufrimos, Borro. En mi trabajo, güey, todavía hay un aparatejo, güey, que se actualiza con disquete, güey, de 3.5, floppy disk. Ah, pero es como, o sea, es como un instrumental, ¿no? Médico o algo así. Sí, sí, okay. Sí, claro, güey, eso es... Entonces, cuando llega alguien nuevo, güey, algún llamémosle becario, ¿no? No existe esa figura. Trabajo de becario, güey, pues ya me llega algo. Estudiante de veterinario, güey. Por términos legales le vamos a decir becario. Becario, güey. Que quiere llegar a hacer prácticas, güey. Entonces, cuando le enseño a usar el aparatejo, le digo, ah, en esto se actualiza. Es una USB muy grande. ¿Y qué te dice? Ah, imprimiste el botón de guardar. El icono de guardar, güey. El icono de guardar, güey. Wow. No, sí, ahí hubo una chica así, me dijo, ah, sí, yo también los usaba cuando estaba en la primaria, así, chale, ya estaba en la prepa y todo, yo. Güey, yo en la universidad te juro que hubo, una vez, tenía que entregar un trabajo, pero lo tuve que hacer en un café internet, porque pues no sé, güey, porque los 2000s, güey. El chiste es que llegué con, o sea, era una montaña como de 10 disquetes y tenía que meterlos uno tras otro para que se cargara todo el archivo. Que no tenía otra forma, güey, y no tenía un USB, o sea, como que pasó de todo, y si fallaba uno del medio, pues ya valía madres mi trabajo. Sí, eso también pasaba, güey. Entonces, esto es es la época medieval, dicen los gemelos, así me dijeron el otro día. También me preguntaron si yo había vivido en 1200. No, qué chido. Así es, su concepción del tiempo me sigue sorprendiendo. Pero bueno, pues sí, eso pasó. Sí, güey. Entonces, sí, güey, les enseño el disquete como anécdota, güey. Ya, sí, a lo que va. Pero bueno, hablando un poquito de las Olimpiadas, no sé si viste, digo ya, como haciendo este contraste de tecnología, y saludos al Mino, porque... lo que quiero hablar es de mapping que hicieron para la presentación de los corredores en los 100 metros planos. ¿No lo viste? No, güey. No, man, es que pinche mar. Bueno, pues toda la... No sé si viste la inauguración, pero pues hicieron mucho uso del mapping en toda la superficie del piso del estadio. Y entonces ahora cuando van a correr los 100 metros planos, a cada uno de los corredores o de las corredoras los presentan igual en el piso del estadio con unos pinches gráficos así mega mamalones. Entonces si los quieren ver, eso es como el salto que se dio entre usar un disquete y hacer esas maravillas, güey, hoy día. Estas olimpiadas como que sí se opacaron un poquito, güey, con la pandemia, güey. Si no hubiera existido la pandemia, güey, si hubiera sido como algo muy revolucionario por cuestión tecnológica que hay en Japón. Sí, una locura, güey. Que también hay que hablar de todo lo que está pasando fuera de los estadios, ¿no? Que de ahí pronto estás casi diario de japoneses que no querían los juegos, ¿no? Que lo consideran algo innecesario y un riesgo para la salud, básicamente. Pues se dio en Japón esta semana el pico más alto de contagios que habían tenido en toda la pandemia. Exactamente, güey. Entonces, y también se dio en Australia, güey. O sea, les reiteramos, muchachos, que sigue la pandemia. Por más que nos quieran hacer creer otra cosa. En todos lados, güey, sigue la pandemia, güey. No se ha acabado, güey. Y pues al parecer, güey, vamos a estar otro año aquí porque mucha gente pensaba 2020, 31 de diciembre de 2020, 1 de enero, ya se acabó todo. Lo único que significa eso es que va a haber otro año de mamut, por lo menos. Ya acaben con la pandemia. No somos un aeropuerto, no somos un programa del 11, somos un programa de la resistencia. Sí, güey, es que voy a echar. Porque todo el mundo copia la resistencia. Sí, güey. Bueno, tengo mis dudas con eso, pero sí, pues son bonitas coincidencias. Está cagado. Muy cagado. Sí, güey, ¿sabes qué? Antes dimos a rola la otra vez, mi mamá dijo, sí, güey, el programa del mamut. Escucha a mi jefa. Y no estaba hablando del tuyo, qué triste, no, qué bajón. Estaba hablando del 11, güey. Del de Rivera Calderón. Sí, en ese momento me fui, güey. Pero me llevé mi tacate, güey. Le dije, me lo como en mi casa. Y no vuelvo hasta que tengas otra cosa que comer. Exacto. Oye, pues ya vamos a buscar como dos rolitas, yo. ¿Qué pusimos ahorita ya? Maldita sea, estoy frito. Ah, pusimos Goat, ¿verdad? Goat, Let It Burn. ¿La escuchaste o la vas a escuchar cuando hagas la edición de este afamado programa? La voy a escuchar. Está buena, te va a gustar. Es una banda sueca, está bastante chida. Pues no sé, ¿quieres poner? Mira, tuvimos un programa el sábado pasado, Beat by the Queen, güey, dedicado al cibersexo, ¿no? Y ahora estás poniendo un casco de realidad virtual, güey, y vamos a estar prácticamente para mí se imagina como algo en medio entre Inception y Wall-E. Había una película que se llama Días Extraños, ¿nunca la viste? Me suena, güey, pero no. Totalmente recomendable, véanla. Días Extraños es la cosa más noventera del mundo, pero habla precisamente de lo que estás diciendo. Entonces, hoy escuché esta canción, güey, me acordé mucho, güey. Naked In From Off The Computer, The Fate No More, güey, canción del 96, 95, no sé qué año, güey. Entonces, desde ese tiempo, güey, seguimos desnudos enfrente de la computadora y ahora va a ser con un casco de realidad virtual. Supe cómo terminar eso. Muy buena rola, güey. Pay no more, es mamut. Volvemos. Just like Resistencia Radio. Eso fue Faith No More, Naked in Front of the Computer. Recordando el programa que estuvimos de Midway Between el sábado pasado sobre el sexo y la realidad virtual. Cada vez nos está alcanzando más, güey. Yo creo que las relaciones humanas cada vez, de por sí, güey, ya con la pandemia, se están alejando y todo ya es una pantalla. Cada vez va a ser más y más y más. Te acercan, entre comillas, como el demoledor. Sí, la verdad es que ahora las relaciones entre personas pues se han vuelto todo menos reales, ¿no? Y tangibles. Son una cosa muy extraña, güey. Sí, estos cumpleaños virtuales, güey, neta, como que se agradece un chingo, porque pues, al principio era como, ah, chale, pues hay que estar con la banda que uno quiere, güey. Pero luego como que se hace un desmadre, güey. Cantan los bañitos cada quien por su lado. Pues es que la interacción no es fácil, güey. Sí, güey. Entonces, no sabes a quién está hablando, güey. ¿Sabes para qué sirven? O sea, sirven para saber que estás ahí, ¿no? O sea, más allá de tener una conversación real o de tener una interacción más elaborada, pues sí sirve saber que convocas algo y que ahí está esa persona, ¿no? Aunque no diga nada, aunque nada más esté ahí unos segundos, diga, ah, pues nada más viene a saludar y cámara, bye. Eso sí sirve, güey. Creo que está bien como que de alguna forma vernos bien y saber que está el otro todavía del otro lado. De repente pienso que también es necesario como sigues ahí, güey, así como, oye, güey, tiene año y medio que no sé de ti, no te he visto, no nada. ¿Estás bien? ¿Sigues ahí? Sí, estoy chido. Ah, perfecto, güey. Aunque pase otro año, ¿no? Pero como que esos check-ups creo que son necesarios. Que aparte, pues ya se complicó la pantalla, ¿no? Tanto trabajo como relaciones humanas, como todo, güey. Pues sí, y nosotros porque ya estamos grandes, pero seguramente la chaviza está usando la tecnología de formas insospechadas, güey. Hay un meme de los Simpson, güey, que ya ves que invita a Nelson a Lisa a su casa. Lisa, te mentí, no vamos a ver Netflix. Vamos a estar cada quien en un rincón viendo su celular, güey. Viendo memes, ¿no? Viendo memes en el celular, güey, chale. Sí, pues sí. Sí he estado en esas reuniones, güey. Claro, no, claro, de... claro. O sea, yo he estado en esas reuniones con Sharon, imagínate. Entonces, sí llega a pasar. Pero, pues sí, es lo que te digo. O sea, y de verdad, pues creo que los chavos explotan más esa parte, saben usarlo mejor. Nosotros, pues, nos quedamos como pues, parados, ¿no? Un poquito. Yo siempre me pregunto, güey, estás en un lugar, güey, bueno, estás con varios amigos y estás alguien que siempre está ahí clavado al teléfono. Si con la persona que está hablando, güey, estuviera en ese lugar, estaría hablando por teléfono con alguien más. Estaría whatsappeando con alguien más. Sí, claro, güey. Que de seguro ya ni siquiera es WhatsApp, güey. Seguro solamente es ver Instagram, güey. Y a joya ni Instagram, güey, nada más dando el corazoncito, güey, así viendo historias y así. Esto es lo que decimos del eterno scroll, ¿no? O sea, si después de, no sé, unos 20 segundos de estar viendo hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, te preguntas que como, ¿qué estoy buscando aquí? O sea, ¿qué pienso encontrar? O ¿cuál es el motivo en que yo esté haciendo esto? Pues no, resulta que no estás buscando nada. Y en ese momento, pues muchas veces me ha pasado que paro y digo, no, pues ya. O sea, no hay nada ahí que me interese, simplemente estoy como por hábito, ¿no? Ajá. Hábito tristísimo. Ah, no es triste, simplemente es diferente y seguramente después va a ser otra cosa y otra cosa y otra cosa diferente. Sí, güey, va a ser unos lentes, güey, de calidad virtual que nos van a tener entre Inception, así vamos a estar como entre Inception, pero como Wally, güey. Entonces, ya ni siquiera va a ser necesario moverse, vas a decir, güey, conéctenme, güey, y quiero vivir la realidad de Tom Brady, güey, quiero ganar el Super Bowl, ya. lo vas a sentir como si fuera real, güey, esas endorfinas, güey, así de, ah, hueva, güey. Fíjate que había una película, me acabo de acordar, con Penélope Cruz y Danny DeVito. Salía Martin Freeman, que es el güey que es el Hobbit, ¿sí lo ubicas? Sí, sí, sí. Y es precisamente de eso, o sea, de, pues esto es como Inception, prácticamente la misma idea, en donde este güey, pues, tiene una vida en sus sueños, ¿no? Está maquinada de tal forma que puede soñar lo que él quiera. Y pues un poquito también como Vanilla Sky, que es esta concepción de que, pues, lo que pasa en los sueños siempre es mejor, ¿no? O puede ser mejor que la realidad, entonces pues, se pueden perder ahí para siempre. Si te dan la oportunidad de vivir en un mundo de fantasía, pues, como para qué vives en el real. Y sí, güey, pues yo creo que vamos a irnos acercando poco a poco a eso, güey. Ya ni sé. Está bueno. Ese fue nuestro especial de... ¿De qué fue nuestro especial? Mamut Olímpico. Sí. Onírico. Olímpico onírico. Sí, güey, ya es tiempo de despedirnos, güey. Ya vamos a poner una última rola. Sí, pues lo que te decía, ¿no, Borrego? Ah, mira, ya nada más para cerrar lo de la película que les dije, se llama Dulces Sueños, The Good Night. Así se llama. Y justamente se trata de lo que les acabamos de decir. Si les gustó Inception, si les gustó Strange Days, que también debes de ver, Borrego, pueden ver esta que se llama Dulces Sueños. Estaba buena, me acuerdo que la vi, pero bueno. ¿Te gustaría que nos fuéramos con algo de Arcade Fire? Cumplió 11 años The Suburbs, es el tercer disco de la banda. Y esta canción se llama Sprawl 2, Mountains Beyond Mountains, que en vivo es una maravilla. Ok, güey, pues vamos a apurarnos, George, porque nos hicieron los... Vámonos a los tacos, a los de cochinada. Pues gracias a todos los que escucharon Mamut, esto sigue siendo Resistencia Radio, del otro lado del micrófono y de la ciudad, güey, está Jordán, alias el Jort y Ufi Borrego. Vamos con Arcade Fire y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.